somos de Punta Arenas, Chile. Un saludo muy especial de Luis Señor y de Producciones Elín Chaco. Sé que todo es pasajero, que todo lo que hay debajo de este sol es todo vanidad y triste aflicción, y ya no cambiará, todo se cumplirá, porque así está escrito. Yo doy gracias al que vive por el inmenso amor y por la bendición de ser hijo de Dios, y aquí en mi corazón renace la esperanza de un día en tu presencia contemplar tu hermosura. Sé que en mis debilidades tu mano se hace fuerte para darme victoria, y no me dejarás. Tu palabra me enseña que tú estarás conmigo hasta el final del mundo. Sé que tu fidelidad de mí nunca se irá, tú reinas en mi vida y no me dejarás. Tu palabra me enseña que tú estarás conmigo hasta el final del mundo. Y para la mujer que me ha hecho el aguante todos estos años, para mi esposa, para vos, Eila, y también para Lizamar y Estrella, gracias por su apoyo, por todo este tiempo. Gracias al que vive por el inmenso amor y por la bendición de ser hijo de Dios, y aquí en mi corazón renace la esperanza de un día en tu presencia contemplar tu hermosura. Sé que en mis debilidades tu mano se hace fuerte para darme victoria. No me dejarás, tu palabra me enseña que tú estarás conmigo hasta el final del mundo. Sé que tu fidelidad de mí nunca se irá, tú reinas en mi vida. No me dejarás.